desde el 26 de enero mantenemos el conflicto en el INTI sin una solución favorable ante el reclamo de los despidos. Y bueno, y sumado a eso, como recién comentabas, una militarización importante que tenemos dentro y fuera del INTI, con no solo policías, sino también personal de seguridad privada, bueno, que lo único que hace, obviamente, es intentar amedrentar a las trabajadoras y los trabajadores que desde un principio, por supuesto, venimos peleando para mantener, no solo pedir la reincorporación de las y los trabajadores despedidos, sino también para mantener el INTI en pie, porque bueno, como bien decías también, en todo el estado se está viviendo una situación de desguace y despidos, en lo que lo único que intentan es entregar los organismos del estado, ¿verdad? Uh-huh. Así que bueno, actualmente en el INTI se mantiene un acampe dentro del INTI, durante los primeros meses, bueno, como fue de público conocimiento, lo teníamos entre afuera y adentro, pero bueno, luego se fue llevando hacia adentro y quedan aún compañeros y compañeras en un acampe pacífico donde, por supuesto, ellos reclaman y hacen fuerza para, junto con la Junta Interna que los acompañamos, para solicitar su reincorporación. Imagínate que las autoridades del INTI siguen dentro del INTI y no hacen caso ni siquiera acercamiento para algún diálogo, para alguna respuesta a estos despidos, ¿verdad? Claro, justamente te íbamos a preguntar qué respuestas tenían de los responsables de estos despidos y también de estos aprietes que vienen sufriendo. Absolutamente ninguna. Desde la Junta Interna, las delegadas y los delegados hemos intentado por todos los medios acercarnos de todas las maneras posibles, queriendo entregar alguna nota, cosa que no se nos es aceptada, no nos aceptan ninguna nota, ni siquiera por mesa de entrada, que es un organismo público, que como todos saben, cualquier organismo público puede recibir de cualquier ciudadano una nota, lo que fuere. En nuestro caso no, cualquiera de los delegados que quiere entregar alguna nota a modo personal o a modo colectivo como Junta Interna no se nos está permitido. Así que bueno, sumado a eso, como te comentaba, el tema del amedrentamiento, también hay una persecución sindical hacia las delegadas y los delegados, por los cuales en los últimos meses estamos sufriendo descuentos indebidos en nuestros recibos de haberes, cosa que por supuesto nosotros nos acercamos a los abogados de ATE y judicializamos la cuestión, pero mientras tanto intentan desbaratar, digamos, romper lo que es la organización de las trabajadoras y los trabajadores, que seguimos resistiendo a pesar de, como te digo, de los descuentos, de la persecución, de que en cada asamblea que hacemos envían al personal de seguridad a filmarnos. Los fines de semana muchas veces los compañeros que continúan en el acampe son amedrentados con actos de intimidatorios de parte del personal de seguridad privada y por parte de la policía. Así que, bueno, la verdad que es lamentable. En esto se suma una nueva cuestión totalmente repudiable que pasó este fin de semana pasado, que nosotros desde la Junta Interna y con varios compañeros y compañeras hemos pintado un mural de Santiago Maldonado, en el cual cuando se inauguró ese mural asistió Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Ese mural lo taparon, nosotros habíamos hecho un acto en donde, bueno, reivindicábamos la lucha de Santiago y tenía una leyenda que decía volverás en cada lucha. Bueno, la verdad que no, ya no se sabe qué esperar de estas autoridades y que la verdad actúan de un modo totalmente impune y la verdad que, bueno, ahora la próxima semana estaremos haciendo una olla popular, porque habíamos los compañeros y compañeras que están en el acampe tuvieron una iniciativa que es de compartir, de hacer una olla popular para la gente del barrio de San Martín, para los alrededores, sabiendo también la situación crítica, digamos, teniendo la solidaridad que ellos han recibido y hemos recibido todas las trabajadoras y trabajadores del INTI durante el acampe, de muchas organizaciones sociales y de muchos otros sindicatos, bueno, devolver un poco todo eso. Y bueno, uh-huh. El próximo miércoles vamos a estar haciendo a partir de las 16, entre las 16 y 17 horas, seguramente después te mandaré la información para la difusión del mismo, una olla popular de repudio a este actuar sobre la cuestión de siempre de intentar reprimir las luchas y bueno, y también con reivindicando las ollas y repudiando también lo que sucedió con la docente Corina, que bueno, sí. Digamos que eso no queremos nunca más, como había leído también ahí por las redes, olla sí, represión no, bueno, una cosa así vamos a estar haciendo en la puerta del INTI, bueno, seguramente estamos intentando contar con la presencia de Norita Cortiñas, que es una mujer, una madre que estuvo siempre desde el primer día, como lo está siempre en cada lucha, en cada espacio en donde hay una injusticia, ella está. Y bueno, seguramente si nos dan los horarios, la agenda de ella, seguramente nos estará acompañando. Y bueno, volveremos a pintar el mural seguramente y seguiremos luchando como corresponde, ¿verdad? Sol, yo te hago una pregunta. ¿Cuál crees que es el rol que están cumpliendo los medios de comunicación con respecto a qué es lo que se muestra de este conflicto, qué es lo que no se muestra? Exactamente. La verdad que es muy está muy complicado. Hay todo, sabemos, un cerco mediático importante. La verdad que nosotros hemos tenido bastante ayuda de parte, hemos intentado y creo que lo hemos logrado romper un poco ese cerco mediático que se venía dando y, digamos, justamente mostrando, y creo que lo que estamos haciendo todos los organismos del Estado, mostrando no solo la cuestión esta del despido y lo que intenta el gobierno mostrar de que siempre, de que los despidos están bien realizados porque son ñoquis, porque no van y demás, lo que hacemos, creo que lo están haciendo en todos lados, las trabajadoras y los trabajadores, mostrar realmente la importancia del trabajo que hacía cada uno, de la importancia que tiene cada organismo y el impacto que va a tener sobre la sociedad. Y nosotros desde el INTI lo hemos hecho, desde el INTI hemos intentado justamente esto, mostrar a la sociedad la importancia del rol que tiene el INTI para toda la comunidad en lo cotidiano. Y eso es creo que lo que nos mantuvo bastante fuertes para poder romper ese cerco. Y bueno, ahora de vuelta, justamente es lo que estuvo pasando. A partir del INTI, del 26 de enero, empezaron una ola de despidos masivos y la verdad que son pocos los medios que nos cubren. Justamente siempre son los medios alternativos con los que, bueno, acompañan y entienden la lucha de las y los trabajadores. Vos hoy hablabas un poco de esto, de qué consecuencias tienen también los despidos sobre las distintas áreas y el funcionamiento del INTI, y bueno, se sabe que hubo varios rumores de tercerización también de ciertos sectores, digamos, que irían a contramano de este supuesto discurso de que lo estatal no sirve. ¿En qué medida estos rumores son ciertos o no? Exacto, es así, tal cual como decís vos, lo que se intenta es tercerizar muchas actividades del INTI, entre una de ellas la cuestión de laboratorios. El INTI tenía programas de asistencia regional en los cuales se fueron cerrando en esos despidos. Bueno. El INTI no funciona solo en Buenos Aires, sino funciona en todo el país, hay sedes por todo el país, y hay programas de asistencia que eran a la pequeña industria que se cerraron directamente, porque la verdad que para ellos en lo que sería un lineamiento del neoliberalismo que nos gobierna, no les importa. La asistencia regional, la asistencia a la pyme, al pequeño productor, para el gobierno y bueno, y para estas autoridades que obviamente tienen una bajada directa de cómo destruir el INTI, lamentablemente, va por ese lado, y una de las bases principales, obviamente, vaciarlo de, de personal para que esas líneas de trabajo se cierren, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, una de las cosas que siempre destacamos, de por ejemplo, una compañera despedida, era una compañera que era la única trabajadora en el instituto, que lo que hacía era controlar las pilas que ingresaban al país. Hacían el control de pilas, que no solo, digamos, las pilas que vienen de cualquier parte del mundo, como a veces vemos, desde China, Taiwán, ese control que no solo tiene que ver con una cuestión de cuidado ambiental, sino cuidado de salud, porque no es la pila tradicional de un control remoto o demás, sino también que esas pilas que tienen que ver con artefactos con los que uno, quizás un audífono, cuestiones que tienen que ver con la salud, que bueno, tienen que ser... tener un control del INTI que ahora ya no lo tiene y está entrando cualquier cosa, ¿verdad? Sí, Sol, repetinos la convocatoria. Sí, es el próximo miércoles entre las 16 y las 17 horas en la puerta del INTI, en la sede central, Avenida General Paz 5445, perfecto, entre Alvarellos y Constituyentes. Y bueno, la verdad que esperemos que pronto podamos dar vuelta esta tortilla en la que las trabajadoras y los trabajadores estamos padeciendo de la crisis, obviamente que ante esta cuestión los únicos perjudicados siempre somos los trabajadores, los más necesitados, los jubilados, los docentes, los chicos,